El sol se alzó con fuerza en el cielo, las manos crean sueños con anhelo, la tierra canta bajo mis pies, todo comienza y nada se ve. El río fluye llevando secretos, el viento baila contando decretos, las hojas caen con ritmo y compás, todo es vida en este lugar fugaz. Así llegó el sexto día a mi ser, con la promesa de todo renacer, la bendición de un mundo en paz, sobre todas las cosas. Los campos brillan con luz celestial, el alma danza un ritual sin final, la lluvia besa la piel del hogar, todo florece, todo es amar. El tiempo se detiene en su andar, un instante eterno para contemplar los latidos de un mundo. Bendiciones que nunca se irán. Así llegó el sexto día a mi ser, con la promesa de todo renacer, la bendición de un mundo en paz, sobre todas las cosas.